Félix, ¿cuánto hace que ustedes están en esa tierra? Si te cuento cuánto año, creo que te mentiría, pero siempre estuvimos ahí. Félix Díaz. Históricamente hemos vivido más años que el Estado nacional y provincial, porque nuestros ancestros han vivido históricamente en esa región, que antes no existía la frontera y los indígenas habitaban en ese territorio. Y si tuvieras que contarnos, para nosotros que vivimos en una ciudad y que supongo que debe ser muy distinto, ¿cómo es el lugar donde viven y en qué condiciones viven? Ese lugar para nosotros es un lugar muy particular porque estamos rodeados de la naturaleza, lagunas, campos, y hemos vivido y subsistido a través de esos recursos que hoy no tenemos, porque para nosotros el territorio es la vida del pueblo indígena. ¿Por qué? Porque ahí está la espiritualidad, ahí está el agua, la pesca, la caza, la recolección de medicina, y también está el tema de los materiales de recurso natural para la construcción de los ranchos, y también tierra, que algunos son pequeños agricultores. Entonces, si nos despojan eso, es como se nos asfixia, se nos mata, porque no tenemos acceso a la medicina occidental, no tenemos posibilidad de ir a los médicos. Para poder subsistir, uno tiene que mendigar. ¿Por qué? Porque el territorio que anteriormente ocupábamos está en manos de Parque Nacional y también propiedad privada, que no te permite ni siquiera tocar una planta, ni el agua, ni la pesca. Entonces es ahí donde te condenan a vivir, dependiendo del Estado, a través de las migajas. Entonces condiciona nuestra vida. Entonces ahí se mata nuestra cultura, no podemos poner en práctica nuestra espiritualidad, nuestra forma de alimentarse. Entonces ahí produce enfermedad, desnutrición, y se debilita el pueblo. Entonces, ¿por qué nos manifestamos así en contra de este sistema estatal? Es porque ya no queremos sufrir, condenado a vivir así en una vida que no es vida, sino es sobrevivir constantemente. Y nos duele de que nuestro país nos ignora, que nuestras autoridades, que se jactan de la recuperación de los derechos humanos, pero dentro de esos derechos creo que no estamos todavía incorporados, pero en los derechos que nosotros leemos y tratamos de entender, de que la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero en la práctica estamos muy lejos todavía. La historia es muy vieja, pero en los últimos 30 años de democracia no se registran los avances soñados. Los derechos, lejos de ampliarse, buscando justicia para el pasado, el presente y el futuro, se achican o desaparecen. La verdad es que la violencia siempre estuvo, pero como es algo que, como yo decía al principio, de que eso se naturalizó, porque uno no sabe a dónde acudir. Primero, el primer punto y de lo que nosotros veríamos sufriendo es la falta de comprensión en cuanto a cómo denunciar estos hechos. Porque cuando uno denuncia en la comisaría, y nosotros nunca entendíamos que la denuncia tenía que hacer en la fiscalía. Entonces, cuando uno se va en la comisaría, el comisario te recibe la denuncia, pero nunca entendíamos que esos procesos legales que tiene que llegar a la comisaría y después a la justicia. Entonces, en muchas de las ocasiones que esa denuncia queda en la comisaría, y no se lleva, no la subían, no le llevan a los juzgados. Entonces ahí termina. Enero de 2013. Imer Flores tenía 12 años. Fue golpeado por un grupo de personas y su cuerpo arrojado a orillas de un río en la ciudad chaqueña de Villa Río Bermejito. El hecho, además, se registró al día siguiente que dos jóvenes con uno de ellos, el hijo del cacique de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, fueron heridos a golpes en un confuso episodio. Desde la provincia de Formosa, el ministro de Gobierno, Jorge González, aseguraba que un accidente de tránsito había terminado con la vida de Imer Flores. Las constancias que han surgido del expediente que está en trámite para la investigación de este hecho determina de que estaríamos en presencia de un accidente, un hecho de tránsito, un accidente vial en el que este niño estaba manejando una motocicleta y habría caído de la misma. Discúlpeme, ministro, pero no es las versiones periodísticas que están circulando, hablan de una golpiza y una fractura de cráneo. Eso es lo que está tomando trascendencia a partir de un comunicado de la comunidad de la Primavera. Sin embargo, estos hechos habrían ocurrieron el día 5 de enero, sí, en horario de la madrugada, en el que encuentran la persona está en una calle interna de la comunidad, su motocicleta caída al costado. Interviene un enfermero de la comunidad con la asistencia de una ambulancia que está en el centro intercomunitario de la comunidad Primavera. Es derivado a Laguna Blanca, al Hospital de Laguna Blanca, y de manera inmediata es derivado a la ciudad de Formosa, al Hospital Central, donde es atendido. En ese lugar, la policía toma contacto con la madre y ella le informa que cuáles fueron las circunstancias en las que se desarrollaron estos hechos e indica que cuando ella se acerca al lugar donde estaba el hijo tirado, este le manifestó que fue un accidente. Esta declaración la hizo delante de testigos, al igual que al momento del fallecimiento en el lugar, compartiendo con la familia, acompañando a la familia, estaba la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia y el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, y también en ningún momento se manifestó algo diferente a que haya sido algún accidente de tránsito. Y en este sentido son elocuentes los testimonios de estas personas, porque de haber ocurrido, haber manifestado a la familia algún tipo de duda sobre el acontecimiento, de cómo ocurrieron los hechos en ese momento, de manera inmediata se hubiera puesto en conocimiento al juez interviniente para que tome cartas en ese asunto. Enero de 2013. Oscar Talero, tío de Imer y referente del barrio Los Pumitas de la comunidad Comtoba de Rosario, destacó que la de su sobrino fue la séptima muerte en la Argentina de miembros de los pueblos originarios en los últimos años. Venimos ya analizando todo lo que se viene realizando a través de los medios, a través de las investigaciones, así que bueno, nos vamos dándonos no conformes, porque esto nunca va a llegar a la conformidad de las comunidades, ya con este séptimo hecho de homicidio, porque no es el primero. Hoy como que tomó conocimiento público a través de los medios, nada más que eso. Por eso es como que todos se aprestan a interesarlo el tema. Sin embargo, esto ya viene siendo un largo tiempo, ¿no? De hostigamiento a las comunidades, más en Villa Río Hermosito, para todo alrededor, en la zona. Y siempre queda impune, digamos. Queda impune porque no hay nadie que lo siga a las carátulas, nadie sabe cómo está hecho, ¿no? Las causas. Hoy nos preguntamos esto, ¿cómo puede suceder recién el séptimo? Todos nos ponemos a disponibilidad, ¿no? Que no está mal, que eso lo habían hecho antes. Pero eso ya creo que rebalsó el vaso, entonces hoy lleva de que, bueno, se instala en la sociedad para que, bueno, ¿qué pensamos los argentinos en este tema, ¿no? De asesinar a un niño, esa gente, ¿no? Esa gente que viene matando, viene golpeando, viene lastimando, discrimina, entran y salen. Entonces, la justicia, como que, digamos, los pueblos en estos lados, ya como que pierde la credibilidad. Al contrario, aparece un policía y ya teme miedo, arremete miedo porque también arremeten ellos el miedo, ¿no? Instalar de que, bueno, el falso testimonio es penado por la ley, multado y puede ir a prisión. Lo primero. Entonces, como que así también actúan y así también lo mata en la causa. Entonces, no solo que matan a nuestros hermanos, sino la misma justicia mata. Es todo el derecho de un ciudadano, una persona. Entonces, para nosotros, ayer la reunión fue clave. Entonces, yo como familiar directo, yo soy tío de Imer, en este recibimiento el gobernador, nosotros no estamos agradecidos que no, digo, porque no podemos esperar de que eso pase para que nos reciba, sino que hoy él sabe cuál es el tema que está pasando Bermejito, es la intendencia, la policía, los jueces de este circuito, ¿no? Castel y Bermejito, entonces le digo, este es un tema que hay que analizar, así que lo que a mí me deja tranquilo, no sé si tranquilo, pero lo que me deja que hay una expectativa, porque más allá después vemos el resultado de esta movida durante ayer, y eso es lo que a nosotros, digamos, hoy nos lleva de que, bueno, nosotros ya, digo, a ver qué pasa, porque estamos tan acostumbrados de que dice que resuelve y no resuelve. Y yo no he hecho la culpa a nadie, sino que, bueno, a ver, el derecho del niño, que un niño vaya a buscar a la policía un testigo sin la presencia de los padres, sin la, digamos, el consentimiento del niño, lo arremeten, es lo que mencionó además. Primero, digamos, le meten primero la dificultad que puede tener si declara. Y así matan la causa. Entonces, esto es muy aberrante y esto yo creo que no tiene que quedar impune en este caso. Así que bueno, con lo que hemos quedado ayer, que toda la estructura del gobierno pone a disposición a trabajar, esto es lo que dijeron, se van a poner a trabajar e investigar y cumplir lo que dicen las leyes. Entonces, a mí directamente esto me queda picando. Yo creo que todos los hermanos nuestros en la zona van a tener también ese pensamiento. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Cada vez que una fiesta provincial junta a criollos e integrantes de los pueblos originarios, hay una muerte. Cada vez que hay evento para la zona, hay víctimas. Entonces, esto no es que pensamos, puede ser hoy hipótesis. Sabemos que hay eventos que no tenemos que participar. Es el tema. Así como matan, firma a alguien o pone plata a alguien y sale. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy en este evento de la apertura de temporada? ¿Mandará un hermano, un hijo menor de edad el año que viene, en otra temporada? ¿Irán los artesanos a vender? Con toda la seguridad que hubo en el camping, se muere, no es se muere, asesina a un niño. Es una pregunta. Oscar, a pesar de todo, ¿siguen creyendo en la justicia? Ya hay una expectativa, ya va a haber una actuación, con lo cual yo creo que muchas de las madres alivia este dolor, ¿no? De que hoy el hijo, por lo menos, si tiene la garantía de ser protegido. Eso es lo que todos nosotros pedimos, que todos los ciudadanos tienen que tener una garantía, todo. Entonces, por eso digo, todo lo que es la declaración que se han hecho antes de esta movida, yo creo que hay que volver a hacer con toda la garantía para que estos chicos digan toda la verdad. Le va a costar mucho, eso entendemos muy bien, que le va a costar mucho mirar la cara de un blanco, un criollo, que diga no tengas miedo, va a costar mucho. Yo, estos son las séptimas víctimas. El intendente de Río Bermejito en la provincia del Chaco es Lorenzo Hefner. Habló sobre la relación con los COM. Vienen abogados de resistencia y los instruyen. Hagan esto o lo otro porque el país los ve y los periodistas siempre lo van a defender. Yo creo que todos los indígenas, hay que generalizar, los indígenas, los COM, hay mucha gente que también trabajan y que sostienen su vida. Yo conozco mucho, vivo acá. Pero hay un grupo que está muy influenciado por el tema de estos cortes de ruta y de protesta, y vienen abogados a enseñarles que vienen de resistencia, los instruyen, hagan esto porque el país le ve, los periodistas le van a defender porque lo ven a ustedes pobrecito que usted, pero no es así, los instruyen, hagan esto porque el país le ve, los periodistas le van a defender porque lo ven a ustedes pobrecito que usted, pero no es así, los COM son los que nos cortan la ruta ahí muy a menudo por reclamos. Está bien, pero nosotros somos pacíficos, no, nadie usa violencia, pero si a usted le cortan el acceso a su casa, no puede salir, no puede entrar, alguna bronca vas a tener. Yo como intendente tengo la obligación de apaciguar el asunto, pero sí estoy viendo, y eso sí me preocupa, de que todo beneficio lo recibe un solo sector, por ejemplo vivienda. Las viviendas más grandes son balcones, para los criollos se hacen chiquititas, ¿no? Se va a llegar un momento en que puede crecer el odio y ahí sí puede haber violencia, que sin lugar a duda en un momento se tiene que terminar ese tipo de provocación. En un momento ellos tienen que ser como nosotros, como todos, digamos. Que haya protesta, pero todos son los indígenas que hacen protesta. Si no puede ser. Si uno no tiene hambre y no quiere trabajar, pero vamos a cortar el ruto, ya lo dan. Vamos a tener que hacer todo el país lo mismo. ¿Y quién va a trabajar entonces? Sí, esto fue, creo que también tomó estado público hace años. Y este señor sigue manteniendo ese poder, comprando todo lo que las elecciones, que Lorenzo Effner, que yo creo que cuando alguien tiene una educación, tiene una base, ¿no? De nunca va a cambiar. El perro es el perro, el gato es un gato, este es así, el tigre con los corderos, ¿qué podemos esperar? Mayo de 2013. Un niño com de 6 años murió en la ciudad chaqueña de Castelli, atropellado por una camioneta que llevaba residuos hacia un basural ilegal, cuya erradicación habían reclamado en varias oportunidades, según denunció el dirigente indígena Roberto Díaz, los COM. El fallecimiento del niño ocurrió el sábado pasado. La comunidad COM de Castelli viene denunciando los riesgos ambientales que genera el basural. Pocos días después, el hijo de Félix Díaz fue agredido y debió ser hospitalizado. Me olvidé. La historia es muy vieja. Lleva más de 5 siglos. Y en el presente es parte del campo minado que heredamos de los nuevos dueños de la tierra. No es sorpresa para nosotros una nueva agresión dentro de la comunidad, a los miembros de la comunidad La Primavera. Sandra Ceballos es secretaria de la Comisión de Juristas Indígenas. Siempre Félix Díaz me cuenta personalmente estas penurias que pasan, que ellos lo consideran y creo que lo enmarcan bien como consecuencias de sus reclamos territoriales, ¿no? El tema de la seguridad es un tema tremendo, urgente. Como bien mencionabas, algunas de las agresiones que fueron sufriendo, el mismo Félix también fue embestido por una camioneta y él salvó su vida, iba en una bicicleta, tuvo golpes en la cabeza, pero nada más. Y la verdad que es preocupante. Ese es un tema urgente. El tema territorial está en la justicia. Y la verdad es que Félix estaba contento hace 3 semanas. Me había contado que el secretario de Derechos Humanos estuvo en la provincia. Se reunieron con autoridades provinciales por el tema de la seguridad, junto con Gendarmería y con la Policía Provincial, habían llegado a firmar un protocolo precisamente para garantizar la seguridad, ¿no? Que también tiene que ver con el cumplimiento de una medida cautelar que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hacerse eco de las denuncias, de lo que pasó en aquella triste noche en que murió uno de los indígenas y aquella represión que hubo, impuso esta medida cautelar en la que se le dice al Estado argentino que garantice la seguridad y la integridad física de Félix Díaz, su familia y todos los miembros de la comunidad, ¿no? Esto siguió su curso, se hizo, se cumplió en parte esa medida cautelar porque se hizo una mesa de negociaciones que siguió adelante, y este punto de firmar un protocolo en el cual se sentaron tanto la nación con la provincia y estos sectores de seguridad como Gendarmería y Policía Provincial, la verdad que nos había dado un aliento a todos, ¿no? Decir, bueno, esta vez, pero no. Evidentemente acá no hay voluntad política dentro de la misma provincia, por lo menos es lo que dice Félix, que dejan la zona liberada. Yo estuve dialogando recién, él está junto a su hijo en el hospital, que está herido, y bueno, es lamentable. Nosotros desde acá nos enteramos de estas noticias y es muy difícil de entender, ¿no? Uh-huh. Yo le explicaba a él, decime cómo es que no los atienden en el hospital. Así, contame, porque uno no se imagina cómo puede ir y de 2 personas y uno por ser indígena no lo atienden, ¿no? Y o no lo atienden o les dan un placebo y lo mandan a su casa, y con ello la gravedad de la enfermedad sigue su curso. Luego cuando van, que ya está muy avanzado, les dicen, bueno, que se abandonó, que no tomó la medicación, y se producen muchas defunciones por ese motivo también. Sandra, así que, bueno, por un lado, esta es la situación. Yo la verdad que lo que veo es que se ha difundido mucho y me parece positivo que estas cosas se sepan. Uh-huh. Sandra, vos por un lado nos hablabas recién de, a ver, las zonas liberadas que por ahí, sí, desde el punto de vista político, se generan. Eso, por supuesto, tiene que ver con la violencia institucional. Pero al margen de la violencia institucional, estamos hablando de una zona del país donde increíblemente se habla de criollos contra pueblos originarios. Uh-huh. ¿Cómo es el hombre común con relación a la convivencia con el dueño original de la tierra? Porque parecería que ahí nace una espiral de violencia que, por supuesto, el hombre político no es más que un hombre representativo de esa comunidad donde ha nacido, donde ha crecido y donde se ha alimentado esa discriminación. Y yo creo que tiene que ver con la esencia misma de los argentinos, ¿viste? Que somos tan de diverso origen, pero nuestra historia nos ha puesto en esta situación. en que se ha combatido a los pueblos indígenas y los pueblos originarios de estas tierras. Es la historia de la Argentina esta, ¿no? Ese germen del racismo y la discriminación sigue hasta nuestros días con muchos gestos, muchos de diversas maneras, elocuentes o no, otras son mucho más disimuladas, pero yo creo que estas cosas pasan porque sigue entre nosotros este sentimiento de superioridad con respecto al indio. Recordemos que hasta el año 94 nuestra Constitución hablaba del trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo. Claro. O sea que por suerte se hizo la reforma con este reconocimiento que ha sido muy avanzado en cuanto a las constituciones latinoamericanas. Por supuesto han habido otros avances que nosotros miramos con mucha admiración, como la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no?, donde se reconoce la plurinacionalidad. Nosotros hemos hecho una incorporación en nuestra constitución que ya teníamos con respecto a estos derechos de humanos de pueblos indígenas. Las reconocemos que son preexistentes al Estado argentino, ya estaban, y también las reconocemos en la constitución que a través o a partir de su posesión ancestral de sus tierras, son dueños de las mismas, tienen derecho a ellas. Y falla, a pesar de tener una amplia legislación, por ejemplo, una ley que frena los desalojos, también pone una condición esa ley, que es el relevamiento. No se puede llegar a cumplir del todo, porque por distintos motivos no se efectúa el relevamiento, entonces no se les termina dando los títulos. Y no se cumple el espíritu de esa ley. Uh-huh. Creo que estamos avanzando, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho. Y es una deuda que tenemos todos. Yo creo que la juventud especialmente son muy atentos a estos temas, ¿no?, que hablan de los pueblos originarios. Pero yo pienso que es muy profunda de todos. Porque hay mucha gente todavía que no entiende esto. Está bien, son temas específicos a los cuales yo me dedico, ¿no?, a estudiar. No son privilegios. No es un Estado que le concede determinados privilegios a un grupo minoritario, ¿no? Inclusive hay otras frases, digamos, que pueden correr en la calle, ¿no? Pero son los derechos. Además hay estándares internacionales, ¿no? Esta es la otra faz, la que yo también estudio, que internacionalmente esto va cobrando mayor relevancia. El tema empezó en la década de los 70, con el apogeo, el auge de los derechos humanos, y va creciendo, y en todos los países se da esto. Y al existir una declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas que la redactaron los propios indígenas, valga la aclaración, porque es un documento legitimado por los pueblos indígenas del mundo, ya existen sus estándares internacionales, que son sus derechos a tierra y territorio, el derecho a ser consultados sobre las cuestiones que los puede afectar, el derecho a una educación bilingüe, en fin, una serie de derechos muy importantes e inalienables ya para los pueblos indígenas. Recién vos hablabas de la modificación de la Constitución del 94. Sí. ¿Qué otro dato significativo hay para rescatar de estos casi 30 años de democracia en la Argentina que tenga que ver con el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios? Yo creo que es un gran cambio, ¿no? Porque esta visibilización ha sido fruto además del trabajo, como en todo, en todas las áreas, de la militancia del movimiento indígena, que por cierto aún hoy no está fortalecido, porque ha sido víctima también de las políticas que tendieron a dividirlos, como bien dice Félix, que le está pasando a ellos, digamos, ¿no?, a través de prebendas. El movimiento indígena se fue haciendo de a poquito con líderes que entregaron su vida haciendo los reclamos.